depresivas y no puedo saber por qué vivir. Ya nadie tiene la fórmula para hacerme sentir bien. Paseo por la muerte, creo que será mejor, mucho mejor que aquí. Últimamente ya nada me ha motivado y no puedo saber por qué vivir. Que nadie tiene la fórmula para hacerme sentir bien.